Primero nosotros empezamos a ser mejores amigos. Si estamos pasando una crisis o estamos en una situación en la cual no nos estamos pudiendo conectar con nuestros amigos o estamos como sintiéndonos defraudados por ahí de ellos o nos damos cuenta que la amistad no es recíproca, que yo soy amigo y él no es mío o viceversa, podemos pedirle a los ángeles para que esto se equilibre, para que esto se equipare. Y a veces en la vida pasa que por ahí vos estás poniendo la energía, la luz, te estás desgastando energética y emocionalmente en una relación de amistad, también de pareja, porque a veces el ángel de la amistad, quien no es amigo de su pareja, no puede tener una buena relación. Cuando uno tiene una pareja, o un marido, o un esposo, hablo de pareja, no importa el nivel en el que estés, si estás recién empezando a salir o si ya hace años que convivís. Si no hay amistad, si uno no puede confiar, si uno no se puede contar todo, si uno no puede estar permanentemente confiando en esa persona, tampoco sirve. Entonces, el ángel de la amistad viene para guiarnos, acompañarnos, fortalecernos en todos los vínculos amistosos que tengamos en la vida. Y nos ayuda a elegir bien, no alejarnos, porque esta no es la misión de los ángeles. La misión de los ángeles no es aislarte en un búnker y que no confíes en nadie. Todo lo contrario, es que puedas aceptar a las personas que están a tu alrededor como son, a que puedas encontrar el verdadero camino para comunicarte con esas personas que pueden venir a tu vida. En realidad, este ángel viene a decirte una y otra vez, confía, seguí adelante, fortalece tus afectos, fortalece tus relaciones, déjate guiar, déjate llevar, ¿no? Ser amigo de mi ángel de la guarda es también poder ser amigo de las personas con las que me conecto, porque yo le puedo pedir a mi ángel, a mi amigo de alma, a mi Anamkara, como dice el libro de la sabiduría celta, le puedo pedir a mi amigo del alma que vaya a ayudar a esa otra persona, que aunque por ahí no es mi amigo, es una persona que aprecio, es una persona que me importa, o es una persona que no aprecio y no me importa, pero de alguna manera influye en mi vida. La bendición de los amigos, el tener un amigo es una bendición. El cultivar las amistades durante años es una bendición. Mire, yo tengo, no voy a decir que pocos amigos, porque en realidad tengo muchos amigos, pero amigos del alma, estos amigos que me acompañan a lo largo de la vida, son pocos y muy, de muchos, muchos años. Y esto a mí me enorgullece, porque saber que cuento con esas personas a lo largo de los años, ¿no? Que hace tantos años que estamos en el mismo camino, en el mismo sendero, y que hay muchas veces que me toca ser escucha, y escuchar, y compartir las cosas que el otro le pasa, y muchas veces me pasa que me escuchan a mí. Entonces el amigo siempre es algo recíproco, es algo de dar y de recibir. Y cuando vos le pedís ayuda o le envías a tus amigos al ángel de la amistad, esta rebrota. Porque por ahí, viste, si uno no la cultiva, si uno no está cerca, si uno no se conecta mucho, parece que está medio mustia. Pero con una sola palabra, a veces un mensajito, una carita, ahora que tantos medios para mandar, una aquí estoy, empezás a cultivar y a darte cuenta que sigue estando todo igual. Y vos siempre pensás en esa persona y esa persona siempre piensa en vos. Con los tiempos que vivimos, con las exigencias que tenemos y nos hacemos, con las situaciones de la vida que se nos van dando, a veces es muy, pero muy difícil cultivar las amistades. Pero podemos cultivarlas desde el amor y desde la oración. Pero hay gente que necesita un espacio nuevo, hay gente que o se está jubilando, o está empezando un nuevo emprendimiento, hay gente que se está mudando, hay gente que está cambiando de lugar, de formas. Entonces, vienen amigos nuevos, siempre llegan amigos nuevos. Y está bueno que esos que lleguen, lleguen con tu misma energía. con tu misma vibración. Obviamente nunca encontramos personas iguales a nosotros y eso nos nutre, porque si encontráramos todo sería un seríamos uniformados y nos terminaríamos aburriendo. Lo mejor de la vida es la diversidad. Y si vos estás en un trabajo, a veces el error es creer que nuestros compañeros de trabajo son nuestros amigos. Ese por ahí es un error. A veces en los trabajos, o en las comunas, o en determinados lugares podemos compartir confianza, compañerismo, pero la amistad se cultiva desde otro lugar. Amigo es aquel en quien vos puedas sentirte confiado, puedas sentir que piensa y siente, por ahí distinto que vos, pero entiende tu pensar y tu sentir. Y si no lo entiende, su corrección, su crítica o su enojo a veces te hace salir adelante. A veces los mejores amigos son los que nos sacuden en el momento que necesitamos un sacudón. No los que nos dicen todo que sí. No los que nos dicen, ay sí, qué divina que estás, y por ahí te estás viendo mal. Por ahí te está diciendo, un buen amigo es aquel que con amor te dice, te estás equivocando en esta relación, esta persona te está haciendo daño, esta persona no te deja ser vos misma. Seguí, pero date cuenta, sé vos mismo. A veces los amigos tienen el mayor de los dones del consejo, pero siempre tiene que haber de por medio sinceridad, respeto, buena voluntad. Buen amor, como yo digo. Yo tengo acá en este libro, que para mí es, a mí me lo regaló el padre Rogelio, en realidad me lo prestó, pero después se quedó a vivir en casa porque nunca quiso llevarlo, el libro La Namtara, el libro de la sabiduría celta, que habla mucho de la conexión del alma, ¿no? Del amigo del alma. Y después de los años me lo regaló otra amiga querida, Celia, y este libro para mí es absolutamente un libro de cabecera. Y termina un capítulo donde habla de cómo me conecto, el misterio de la amistad. Dice, a ver, voy a leer un pedacito. Dice, uno de los grandes poderes del amor es el equilibrio, que nos ayuda a alcanzar la transfiguración. Cuando dos personas se unen, un antiguo círculo se cierra entre ellas. No llegan a la unión con las manos vacías, sino repletas de obsequios. Con frecuencia son regalos heridos y esto despierta la dimensión sanadora del amor. Cuando amas de verdad a otro, derramas la luz de tu alma sobre él. La naturaleza nos enseña que la luz del sol hace crecer todas las cosas. Si contemplas las flores por la mañana temprano en un día de primavera, verás que están cerradas. Cuando el sol las toca, se abren confiadas y se entregan a la nueva luz. Cuando amas a una persona que está muy herida, una de las peores cosas que puedes hacer es sacar a relucir su dolor y convertirlo en un objeto de discusión. Una extraña dinámica despierta en el alma si le das demasiada importancia. Se convierte en un hábito, en una pauta recurrente. Con frecuencia, es mejor simplemente reconocer la presencia de la herida, pero mantenerse alejado de ella. Siempre que puedas, báñalas con la suave luz del alma. Recuerda que existen antiguas fuentes de renovación dentro del círculo que os ha reunido y los mantiene ligados. Y él cierra el capítulo de la amistad con esta bendición que el ángel de la amistad comparte hoy con nosotros, que dice, que seas bendecido con buenos amigos, que aprendas a ser buen amigo de ti mismo, que puedas llegar a ese lugar de tu alma donde residen el gran amor, la calidez, el afecto y el perdón. Que esto te cambie, que transfigure todo lo que hay de negativo, distante o frío en ti. Que te lleve a la verdadera pasión, familia y afinidad de la comunión. Que atesores amigos, que seas bueno con ellos y estés allí cuando te necesiten. Que te den todas las bendiciones, estímulos, verdad y luz que necesites para el viaje. Que nunca estés solo. Que estés siempre en el amable nido de la comunión con tu Anam Cara. Y verdaderamente estar con gente a tu alrededor, estar aunque sea, si te toca estar dando, si te toca ofrecer, si te toca acompañar, si te toca estar en una etapa donde podés recibir, porque el Espíritu Santo, como decía como dice mi amigo el padre Rogelio, y lo he escuchado decir muchísimas veces a lo largo de mi vida por distintos sacerdotes, el Espíritu Santo sopla en el oído de aquel que esté dispuesto a escucharlo. Entonces, cuando vos, el don de la contención, el don de la comunicación, el don de la confianza, son dones. Poder confiar, poder mandar, poder dar amor, poder aconsejar al otro, son dones maravillosos que podés pedir y dar. Hoy vino a nosotros el ángel de la amistad. Pues es que yo creo que nos falta tanto en este momento, porque es tan superficial todo lo que está pasando. Socialmente estamos como distanciados los unos de los otros, como cada uno en sus mundos. Yo he vivido y sentí y lo logré limar con mucho amor, ¿no? Diferencias, llamémoslas, políticas desagradables, posiciones enfrentadas en familias. Yo le pido hoy al ángel de la amistad que nos reconecte a todos, a vos conmigo y a mí con vos, a pesar de que estamos conectados con el programa de radio, en este pensamiento amoroso y divino de poder estar juntos, en pensar en el prójimo, ser amigos del prójimo, ocuparnos del prójimo, bendecir al prójimo, hacer oración por el prójimo, ser ese amigo del alma de todo aquel que te necesita. Y no digo que llenes tu casa de amigos, digo que llenes tu vida de amigos. No digo que los colecciones, digo que los atesores, como dice John O'Donohue en su libro El Adam Cara. Esta nueva edición es de Sirio. Que los atesores, no es lo mismo coleccionarlos. Y ahora, hoy en día, yo veo que la gente va como en manada. Somos todos amigos de este, después lo dejamos de hacer, nos vamos para el otro lado. En todos los aspectos. Que se renueve el valor de la amistad, que seas amigo de tus seres amados, que seas amigable con aquel que llegue a tu puerta y que además seas amigable con vos mismo, que dejes de estar enojado con vos, con la vida y con las cosas que están pasando, porque eso daña, eso lastima, eso hace mal. La crítica constante, el estar permanentemente enojado con la vida, al único que daña es a tu cuerpo, porque tu alma sigue intacta, pero ve destruirse tu cuerpo. Y es momento de conectarnos. Que la Namkara, que tu amigo del alma, que tu ángel de la guarda y que los amigos que tengas a tu alrededor te guíen hacia ese camino. Nosotros el sábado 6 de diciembre nos vamos a estar encontrando en un taller muy, muy especial. Primero porque es el último del año y después porque hasta marzo no nos volvemos a encontrar en los talleres. Así que yo los voy a esperar en ese taller donde vamos a hablar siempre un pedacito del taller. Es para los rituales de Navidad, de Año Nuevo, la protección de la puerta, las oraciones. Voy a llevar inclusive una hojita con las oraciones básicas, sanadoras, que se pueden pasar el 24. Pero además de todo eso, nos vamos a encontrar en un taller de liberación. Vamos a empezar un año desde un lugar espiritual. Vamos a trabajar con los ángeles durante todos los días, desde el día que nos encontramos hasta que empiece el año, y después lo seguiremos haciendo. Un ritual de liberación, un ritual de soltar lo que nos tiene atados. Es un trabajo muy, muy intenso que vamos a hacer juntos el sábado 6 de diciembre. En el barrio de Belgrano, tenés que irte anotando, es llamando al 4789-9014. Bueno, nos vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Como siempre nos vamos más lejos, hoy nos vamos para Montehermoso primero, para Flavia va el arcángel Metatrón. Y aquí estoy, abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama, y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Mónica, el ángel del amor. Y aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecho a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces,

revalorarnos, revalorizarnos. Creemos a veces que la amistad no es tan importante en nuestra vida, pero sí, se los digo de corazón, por mi experiencia personal, pero también por la experiencia de las personas con las que estoy día a día. Tener por ahí pocos, pero buenos amigos hace que una persona se sienta bien. A veces no hace falta tener un ejército o un séquito. Hace falta tener uno, dos amigos de verdad. En esas personas que a veces en el momento indicado te dicen la palabra indicada. Pero acordate, siempre acordate, que el que te va a guiar, el que te va a llevar por todos tus caminos es tu ángel de la guarda. Así que bendecí tu amistad con él, como decía el Padre Pío. Sé amigo de tu ángel de la guarda. Pedile, y yo te digo, que Dios te bendiga, que los ángeles los sientas a tu alrededor y que hoy sientas especialmente la presencia, la bendición y la fuerza del ángel de la amistad. Chao, hasta el jueves. Que tengas un muy buen día y una muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el jueves. Salud creerá y cualquiera podrá.